y que todavía está muy, muy pequeña. O sea, hay que ponerse en red, hay que ponerse en contacto y hacer crecer la propuesta. Cuando dispongo la tarde partida en el arrebol y vuelo como una hoja por los vestigios de Dios, tu recuerdo y el encuentro, la vida con el adiós. La vida partió en el hombre y en el trago se animó a transformarse en el río, y ese río es de los dos, de Santiago y de la banda, unidos por ese amor.